La mejor edad. A esta edad, la mía, no se esconden los años, ni las arrugas, ni las contradicciones. Tal vez se oculten un poco las canas. Hay que permitirse ciertas cortesías. A esta edad se maneja bien el orgullo y el mal genio y la intransigencia con los otros. El libro de la vida me ha enseñado infinidad de lecciones. También me ha despojado de la vergüenza. El sentido del ridículo se evapora ante un buen momento de disfrute. A esta edad me pinto de equilibrio, me lustro las pestañas de armonía y cubro mis párpados con serenidad en vez de con sombras de ojos. Mis labios se hidratan con sonrisas y mis pómulos con el rubor de nuevas ilusiones. El maquillaje de mi verdadera identidad es natural, sin artificios, el que me ofrece el espejo recién levantada. A esta edad, mi cuerpo danza ante sencillas y suaves melodías, esas que nacen de las cosas más simples, como el trinar de los pájaros o el más azul de los azules en el firmamento. La mejor de las fiestas, una taza de café con una amiga. El mejor de los poemas, una agradable conversación, aunque sin despreciar el regusto de un buen libro. El más armonioso de los acordes, la carcajada de un niño. Y el más hermoso de los bailes, un sentido abrazo. A esta edad, no escondo mi esencia, el yo intrínseco que subyace bajo mi piel y que acoge la vasija de mi alma, porque a esta edad, por fin, he tenido el placer de conocerme.